Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico, capítulo 10. El futuro del plástico. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Mire! Logré tomar una imagen del sector ecuatorial de este planeta azul grisáceo con la sonda de exploración. ¿Qué cree que sea? Por su color parece ser una planta. Puede que este planeta que llaman Tierra tenga una última oportunidad. ¿Y los humanos? ¿Cree que vuelvan a proliferar en el planeta? Es difícil saberlo ahora. El planeta seguirá con vida, por lo visto. Vamos a dejarles las instrucciones en una piedra madre, como te dije, en jeroglíficos, para que comprendan de una vez que el plástico es el mayor veneno del universo, porque enferma a todos los organismos vivos y hasta lo que no está vivo. Cuando entiendan que el plástico no es la solución sino el problema, entonces quizá tengan otra oportunidad. Trae el láser para piedras y apurémonos en salir de aquí, que esta atmósfera es muy corrosiva para nuestros trajes. En el esfuerzo por estar actualizados en cuanto a la información sobre los daños que el plástico ocasiona al ambiente, son necesarias nuevas medidas para reducirlos y la promulgación de políticas públicas que impulsen estas acciones. Y las organizaciones ambientales tienen un papel fundamental en ello. Así lo apunta la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora en temas de plástico de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, GAIA, por sus siglas en inglés. Bueno, es fundamental porque los gobiernos finalmente responden a lo que la ciudadanía les exige. Y allí hay gobiernos que tienen posiciones más fuertes, otros gobiernos que están más indecisos. Entonces ahí el rol de las organizaciones en los gobiernos indecisos o para facilitarles información, incluso porque las organizaciones a nivel mundial estamos desarrollando investigaciones y reportes que sirven para alimentar las opiniones y posiciones de los gobiernos. Entonces las organizaciones pueden servir para facilitar esa información, para desarrollar las conversaciones dentro del país que le exijan a los gobiernos entonces que asuman esas posiciones que apunten a la protección de las comunidades que habitan los territorios que se ven afectados por las operaciones de la industria de producción del reciclaje, del plástico, desde la extracción de los hidrocarburos, ¿cierto?, que son la materia prima para la fabricación de los plásticos, y también los usuarios de los plásticos que muchas veces ni siquiera sabemos los efectos que tienen estos materiales cuando los consumimos, cuando los usamos de manera cotidiana, y también de las comunidades que sufren los impactos de la disposición final de la basura, que en Latinoamérica suelen ser también, además, comunidades vulneradas en sus derechos, como son las comunidades de pueblos indígenas, y también las comunidades de, por ejemplo, pescadores, que se ven afectados por la contaminación de los plásticos en el mar. Todos los derechos de todas esas comunidades de personas deben ser protegidos por los gobiernos, por los estados, y eso es lo que tenemos que promover desde la ciudadanía y exigirle a nuestros gobiernos que resguarden en el proceso de negociaciones de este tratado. Las negociaciones son de los gobiernos. Los gobiernos son los que se sientan a redactar y a negociar. Las organizaciones de la sociedad civil solo podemos observar la negociación. Podemos estar presentes en las reuniones de negociación, pero no tenemos derecho a voz ni a voto, pero sí sirve estar presente y observar, porque así podemos saber qué posiciones están tomando los gobiernos y podemos desde las organizaciones presionar entonces a los gobiernos para que fuera de las salas de negociaciones, ¿cierto?, podemos conversar con ellos y pedirles que asuman la posición que las organizaciones y la ciudadanía necesitamos que asuman, ¿cierto?, para proteger las comunidades que sufren finalmente los impactos de las decisiones que se toman a nivel global. En 2022, se estima que la producción de plástico a nivel mundial son 440 millones de toneladas al año. La mayor parte de los residuos plásticos se llevan a un relleno sanitario, otra parte se incinera, apenas el 9% se recicla y otra parte se filtra al mar y al subsuelo. Gracias a las investigaciones y activismo ambiental, los gobiernos están tomando decisiones internacionales para reducir la contaminación por plástico a todos sus niveles. En marzo de 2022, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, emitió un informe sobre los puntos de atención en relación a la contaminación plástica. Escuchemos la opinión de la maestra Alejandra Parra, asesora de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, Gaia, al respecto de este informe de la OCDE. OCDE sacó un informe donde analiza la situación de los plásticos a nivel mundial. Tiene unas conclusiones bien importantes porque en el fondo concluye algo similar a lo que concluimos desde las organizaciones ciudadanas que estamos luchando contra el plástico y la contaminación que genera a nivel mundial. Y estas conclusiones son que, bueno, la producción de plástico crece enormemente en el mundo y se duplica en unas pocas décadas, sobre todo últimamente, es cuando más ha crecido la producción de plásticos en el mundo, y que de todos los plásticos que se producen, solo una pequeña cantidad es reciclada, otra buena cantidad termina siendo enterrada y otra cantidad importante termina siendo liberada simplemente en el ambiente. Otro porcentaje es quemado, por ejemplo. Y a pesar de que los sistemas de reciclaje también han crecido y se han cuadruplicado en las últimas décadas, esto sin embargo solamente es capaz de abordar un pequeño porcentaje, como te decía, alrededor del 9% del total de los plásticos que se producen. Por lo tanto, la forma de abordar esta problemática tiene que ver con abordar también la producción de este material, el diseño y las cantidades de plástico que se producen. La OCDE propone soluciones que tienen que ver con el diseño del plástico y las regulaciones de los productos químicos que se le incorporan a este material en su producción, que son también decisiones de diseño. También el desarrollar medidas de apoyo a países que tienen bajos ingresos para que puedan también enfrentar esta problemática que tiene que ver también con la infraestructura para el manejo de los residuos, que es algo que para su desarrollo requiere de recursos, y la OCDE también propone medidas en esa línea, digamos. No propone directamente, por ejemplo, la reducción en la producción del plástico, aunque sí reitera en muchas partes del informe que la producción del plástico aumenta, que es enorme. Estamos hablando millones de toneladas de plástico que se produjeron en el año 2019, por ejemplo. Ahora para el 2022 seguramente esa cantidad aumentó, pero no propone directamente reducir la cantidad de plástico que se produce, que es algo que para las organizaciones ambientales que estamos trabajando el tema a nivel mundial es fundamental para abordar esta problemática de manera seria y concreta. En marzo de 2022, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se reunió para proponer soluciones inmediatas a nivel internacional y legal para reducir el impacto de la contaminación por plástico. Aunque el proceso puede ser largo, también se estima contundente y se espera que este tratado internacional entre en ejecución en 2025. Acerca de los puntos que emanaron de esta reunión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, habla la maestra Alejandra Parra, asesora de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración. Esta última asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente se trataron varias resoluciones referentes a distintos temas, por ejemplo, una resolución sobre manejo de químicos, otra sobre gobernanza en la minería, otra sobre bienestar animal y, por cierto, una sobre la contaminación por plásticos. Y esa es a la que más le pusimos atención desde Gaia y otras organizaciones a nivel mundial que estamos trabajando en conjunto por resolver esta problemática. Y en ese tema se revisó una propuesta de resolución que venía desde Perú y desde Ruanda. Estos dos países fueron los patrocinantes de esta propuesta, y esta propuesta, en el fondo, lo que buscaba era llegar a un acuerdo para la redacción de un instrumento legalmente vinculante y global que aborde y regule el ciclo de vida completo de los plásticos. Y esta propuesta de resolución entonces fue discutida dentro de otras resoluciones, por supuesto que se discutían en paralelo, pero esta es la que nosotros le estábamos haciendo seguimiento con respecto a este tema. Y se, de hecho, la resolución se enriqueció en el proceso de discusión, se le incorporaron otros elementos y fue finalmente aprobada por la totalidad de los países y por lo tanto se va a comenzar a redactar este año este instrumento legalmente vinculante para regular el ciclo de vida completo de los plásticos y de esta manera resolver desde el origen del problema, digamos, la contaminación por plásticos en el mundo. Mira, la resolución tiene ciertos elementos que son súper importantes. Una es que se acordó que será un instrumento legalmente vinculante. Esto significa que los países que lo firmen y lo ratifiquen van a estar obligados a cumplir con lo que esté establecido allí. Otro elemento importante es que no se va a abordar solamente la contaminación por plásticos en los océanos, sino que se va a abordar la contaminación que genera el plástico en todos los ecosistemas, incluyendo los terrestres. Otro elemento importante de la resolución es que tiene un mandato abierto, es decir, los temas que van a discutirse en el tratado no son solamente los que están hoy día en la resolución, sino que pueden surgir nuevos temas en el futuro que también pueden ser incorporados en las discusiones. Otro elemento importante de la resolución es el reconocimiento de la labor de los recicladores de base y otra cuestión también establecida en esta resolución es que habrá instrumentos de apoyo técnico y financiero para los países que lo requieran para la implementación de este tratado, así como un cuerpo científico también que esté asesorando en todo el proceso de implementación y evaluación del tratado. Esos son los elementos que quedaron en acuerdo en estos momentos y que se van a usar como marco de referencia para la redacción del tratado, pero tenemos la oportunidad entonces ahí de incorporar todas estas cuestiones que yo te estaba mencionando anteriormente que pensamos desde las organizaciones que tienen que estar presentes en la redacción y en la adopción de este tratado. Gracias al impulso e investigación de las organizaciones ambientales, los gobiernos pueden tener un marco de referencia para tomar acciones inmediatas sobre la contaminación plástica. Pero no solo es esperar estos tratados internacionales desde las organizaciones de Naciones Unidas. Los gobiernos también pueden tomar medidas locales para reducir el impacto de la contaminación. Al respecto, escuchemos a la maestra Alejandra Parra, asesora de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, GAIA. Por cierto que los gobiernos pueden tomar decisiones a nivel interno, tienen toda la libertad para hacerlo y hay muchos países que lo están haciendo ya, que están desarrollando legislación para prohibir ciertos productos desechables de plástico, pero como esas decisiones son independientes de cada país, por eso es que se hace necesaria la adopción de un tratado internacional, que sea una legislación que se aplique en todo el mundo, porque el problema de los plásticos es transfronterizo. Los plásticos se producen en algunos países y luego se transportan a todo el resto del mundo. Entonces, necesitamos abordar esta problemática a nivel global, tanto como a nivel local. Ambos tipos de legislación son complementarias y son necesarias. Y lo que hace un tratado global es fijar una línea en común entre todos los países que nivele un poco de alguna manera la legislación a nivel global, que entonces los países que no han desarrollado legislación dentro de su frontera tengan la obligación de desarrollarla producto de la adopción de estos tratados globales y los países que sí han adoptado puedan adoptar otras medidas más fuertes aún con el apoyo de esta legislación a nivel internacional. Es necesario que todas las partes de la sociedad estemos inmersas en las medidas para disminuir la contaminación por plástico, como evitar el consumo de los plásticos de único uso y buscar alternativas a este dentro de los productos que usamos. Además, a nivel colectivo, las organizaciones y gobiernos toman medidas en el ámbito legal e internacional. Y sobre esto nos habla la maestra Alejandra Parra, asesora de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, GAIA. La ciudadanía tiene la responsabilidad de fomentar que las instituciones, los gobiernos, quienes ocupan roles de poder político y administrativo, tomen las decisiones correctas para regular la producción, el uso y el manejo de los plásticos. Pero también, por otro lado, nosotros somos consumidores que podemos tomar decisiones sobre cómo usar este material, y en ese sentido lo mejor que podemos hacer es, cada vez que podemos, no consumir plástico, no usar productos que estén envueltos en plástico, no comprar materiales o artículos que están hechos de plástico, tratar de consumir productos a granel, que son por lo general además producidos de manera local, lo cual tiene otros beneficios, fomenta la dinamización de los mercados locales, ¿cierto? Lo que hace que nuestro dinero quede ahí en nuestras propias comunidades, no se vaya a las cuentas bancarias de las transnacionales en otros países, y cada vez que podamos rechazar los productos desechables, sobre todo del plástico, informarnos y compartir esa información, educarnos como ciudadanía en estos temas, fomentar la movilización de otras personas en esta misma, de estas mismas dinámicas, ¿cierto? De hacia basura cero, de consumir solamente lo que realmente necesitamos, lo que realmente es útil, nutritivo, por ejemplo, en el consumo de alimentos, donde muchas veces compramos bebidas gaseosas que están envueltas en plástico desechable y que además de generar plástico nuevo, ¿cierto? Al traer plástico nuevo al mundo, que va a quedar dando vueltas por cientos y cientos de años, el contenido de esos envases es también dañino para la salud de las personas, sobre todo de las niñas y de los niños, así como muchos productos que vienen envueltos en plástico desechable que están diseñados para ser adictivos incluso en las niñas y los niños, como las golosinas, los dulces, las galletas, las papas fritas, que son todos esos productos para comer, pero que en realidad no nos nutren, sino que al contrario nos enferman. Todas esas decisiones podemos tomarlas para dejar de consumir esos productos, y así dejamos de fomentar la industria del plástico, nos alimentamos de manera más sana, podemos fomentar entonces cambios en los mercados y en las dinámicas de consumo que van en la dirección de reducir la producción de estos materiales que son tan dañinos para el medio ambiente y para las personas. Entonces, se están tomando medidas a nivel internacional para darle un mejor manejo a los residuos plásticos. Sin embargo, no hay mejor residuo que el que no se produce. La solución de fondo es disminuir nuestro consumo de plástico y con ello su producción. Así lo explica la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de plástico de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, GAIA, por sus siglas en inglés. La solución aquí de fondo es dejar de producir todos los plásticos que se producen hoy en día y que no tienen una funcionalidad más que vender productos que en realidad son innecesarios para la vida de las personas y que podrían venderse de otra manera, podrían venderse a granel o con otro tipo de envases que no sean de plástico. El plástico lo que hace hoy en día finalmente es posibilitar el comercio global desde un continente a otro, de productos alimenticios, por ejemplo, que podrían ser producidos a nivel local, con mucho menos impactos ambientales, de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. El plástico lo que hace hoy en día también es posibilitar que la industria del petróleo pueda seguir usando este combustible fósil, ¿cierto? A pesar de los acuerdos globales que se han tomado para la reducción del uso de estos recursos naturales. Es una forma que tiene la industria del petróleo de poder seguir usando sus fuentes, ¿cierto?, de estos hidrocarburos, de seguir generando ganancias producto de la extracción de los hidrocarburos cuando ya no pueden proyectar el crecimiento del uso de estos combustibles en generación de energía, por ejemplo, o de transporte. Esa es la función que tiene la producción del plástico hoy en día. Entonces, es una función que en verdad tiene objetivos de mantener las ganancias de estas enormes corporaciones transnacionales y no tiene como objetivo resolver necesidades de las personas ni mejorar la calidad de vida de las personas. Y al contrario, el efecto que tiene es opuesto a ello. Entonces, la solución de fondo a esta problemática es transparentar todo esto y abandonar progresivamente la producción y el uso del plástico para recuperar el uso de materiales que son producidos a nivel local, que no tienen los enormes impactos ambientales que tiene el plástico y que va a tener además en el futuro, inevitablemente producto de todo el plástico que está hoy en día circulando en el planeta. Recordemos que el plástico contamina el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, que es extracción, manufactura, uso y desecho. Durante su extracción por combustibles fósiles, suele haber derrames que contaminan la tierra y el mar. En su elaboración, se consume mucha agua, energía y se vierten gases de efecto invernadero al ambiente. Además, se incluyen aditivos tóxicos a los plásticos para darle sus características de durabilidad, transparencia, flexibilidad o el color, entre muchos otros. Y esta adición de tóxicos genera afectaciones de salud a los seres vivos. Cuando se utilizan, los plásticos desprenden partículas diminutas que acaban en el cuerpo humano y el ambiente. Y al desecharlos, los plásticos contaminan el mar y el subsuelo. También su reciclaje e incineración inciden altamente en la naturaleza, contaminando aún más en esta fase final de su ciclo de vida. Te recomendamos que si quieres adentrarte más en el tema, sigas en redes sociales a las organizaciones ambientales más activas o cercanas a tu comunidad. Que conozcas las medidas que cada persona puede tomar desde su hogar para reducir el consumo de plástico y buscar sus alternativas. Que te informes al respecto de las medidas que tu gobierno está tomando sobre el medio ambiente en las páginas de UNEA, Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el gobierno de tu país. Y finalmente, evitar al máximo el uso de productos plásticos de único uso. Buscar alternativas a lo que necesitas consumir, reusar y reciclar. Así como informarte sobre las noticias referentes al plástico en el mundo. Coordinación General Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.